El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procodis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola amigos de Discapacidad en Acción, bienvenidos a este espacio dedicado a la diversidad funcional a nivel mundial. Estamos a través de la página web de esta emisora y a nivel nacional llegamos gracias a la frecuencia del FM en todos los rincones de esta provincia. ¡Qué bien que suena cada uno de ustedes en el otro extremo de la antena con los contactos que nos hacen llegar al 098-66-01-549 que está habilitado! El 234-5565 totalmente disponible porque son los nexos de contacto entre producción y usted que se encuentra siempre, siempre pendiente de la señal de esta estación. Mi nombre, Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Un saludo cordial a nuestras amigas, a nuestros amigos y sobre todo a todo el género humano que nos escucha en el otro extremo de la antena. Nos piden también las redes sociales, nos puedes buscar como Discapacidad en Acción en nuestro fanpage en el señor Google, solo debes digitar Discapacidad en Acción y ahí aparecerá en la barra todo lo que se refiere a nuestro programa. Así es, también nos puedes seguir como Walker Verde Soto en nuestro Facebook y ahí estamos para ser amigos tuyos y conocer juntos lo que la diversidad funcional ha hecho hoy por hoy en la tiflotecnología, que es el tema central de esta semana. Así es, entonces con ustedes vamos a conocer, vamos a refrescar los conocimientos de los implementos biónicos, que ya antes había una película sobre eso, ahora ya es una realidad. También estaremos hablando sobre los avances para la lectura, la escritura, para la cultura y el arte en la tecnología para la discapacidad. Esto es Tiflotecnología. Así que pues, donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo, háganlo muy bien. Les recuerdo mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte. Iniciamos Discapacidad en Acción. Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer, ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Una tarde, un día más, tan fugaz que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez su sonrisa era un adiós. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Se me fue de aquí a la eternidad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Discapacidad en acción. La discapacidad es aquella condición que tienen ciertas personas que presentan problemas en cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o intelectual, que significa una desventaja para su desenvolvimiento en el medio social y su relación con otras personas. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de 1,000,000,000 de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad, de las que casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Es por eso que mucha gente se preocupa por otras personas que tienen este problema en cualquier parte del cuerpo, y es por eso que han desarrollado productos innovadores para ellos. Hoy te presento 10 inventos para personas con discapacidad. Sunuband, la pulsera inteligente que ayuda a las personas con discapacidad visual. La Sunuband es una banda inteligente sonar que mejora la navegación para personas con discapacidad visual. La Sunuband combina sonar con ecolocalización con vibraciones suaves y precisas para informar al usuario sobre objetos u obstáculos dentro de su entorno. Esta banda emite una onda de sonido de alta frecuencia que rebota en los objetos alrededor del usuario. La banda Suno aumenta la conciencia del espacio personal del usuario, reduce los accidentes y en última instancia mejora la confianza al tiempo que proporciona una movilidad más fluida y agradable. Inclúyeme.com. Inclúyeme.com es una empresa enfocada en generar y difundir oportunidades de empleo a personas con discapacidad. Ayudan a que miles de personas con discapacidad consigan un empleo a través de un portal de empleo inclusivo, en el que las empresas con programas de inclusión laboral y candidatos de sectores postergados puedan encontrarse, permitiendo de esta manera colaborar en la reducción de la tasa de desempleo que afecta a estos sectores al darle un mayor nivel de visibilidad. En la actualidad, más de 30 millones de personas con discapacidad están desempleadas en Latinoamérica. Hear Colors. Hear Colors apoya la creación de sitios web incluyentes, capacitando a diseñadores y desarrolladores, auditando sitios web y otorgando sellos de accesibilidad digital. Hear Colors es una empresa 100% mexicana que nació en el año 2014 como una solución para hacer accesible la accesibilidad. Bien, ya estamos caminando en el mágico mundo de la radio a través del virtual, en la página web de la estación y sobre todo también a través de la frecuencia de este emisor, en las ondas hercianas, acariciando tus sentidos de izquierda a derecha. Claro que sí, un abrazo de oso para todos ustedes en el otro extremo de la antena. ¿Qué es la tiflotecnología? La palabra significa tiflo, significa ciego en griego, y tecnología, pues los dispositivos tecnológicos que hoy existen. Unida las dos palabras significaría tecnología para ciegos. Así es. Entonces, de esto también vamos a hablar en el siguiente segmento, porque muchos de nosotros antes no conocíamos. Yo llevo de conocimiento sobre la tiflotecnología apenas 15 años y muchos de estos dispositivos, muchos de estos software ya existían muchísimo antes. Las versiones han ido cambiando y ahora yo ya las he perfeccionado y ya las manejo. De esa forma podemos capacitar y podemos enseñar y podemos seguir teniendo una muy buena calidad de vida. La tecnología para las personas con discapacidad se ha desarrollado con ese mismo objetivo, ¿no?, de aumentar la calidad de vida en aquellas personas que de pronto sufrieron amputaciones, que de pronto tenemos ceguera total, o que de pronto también tienen necesidades puntuales por tener algún tipo de discapacidad. En eso, cada uno de los reportajes que estamos hablando hoy son súper necesarios. Comprenderlos y entender que cuando hablamos de rehabilitación básica, hoy en el siglo XXI, debemos ya aplicar la tecnología, porque es lo que hoy le ayuda a conectarse al mundo y activarse rápidamente con el entorno que nos rodea. Es lo que me ayudó a mí desde el 2006, ¿sí? Yo aprendí a manejar el computador con las rampas digitales, luego el teléfono inteligente, y de ahí, de a poquito, fuimos perfeccionando, conociendo nuevos softwares, especializándonos en el tema, y hoy por hoy puedo decir que una rehabilitación básica funcional se puede hacer

preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo de que todo lo perdí. Y es que no puedo olvidarlo. Escuchando Discapacidad en Acción. El Polyvision, el Poly, es una aplicación para personas con discapacidad visual que identifica y lee en voz alta objetos en su entorno. Es una aplicación gratuita desarrollada para iPhone que actúa como reconocedor de objetos. Funciona a partir de la inteligencia artificial y es capaz de reconocer desde mobiliario urbano, puertas o escaleras hasta comida o animales. Su funcionamiento es muy sencillo. El usuario tiene que aproximar el teléfono sobre el objeto en cuestión y a través de la cámara el dispositivo reconoce de lo que se trata y lo nombra en voz alta. Eipoli ha ayudado a más de 350.000 personas con discapacidad visual a explorar el mundo. Dilo Enseñas. Dilo Enseñas es un juego para aprender lengua de señas mexicana, diseñado especialmente para niños sordos pequeños, pero que todos podemos jugar. Fue creado para ayudar a niños sordos en el desarrollo de su lenguaje y para mejorar la comunicación de lengua de señas mexicana. Mafia Robotics. Mafia Robotics es un dispositivo de movilidad, una nueva plataforma de movilidad que reimagina completamente la forma en que las personas con paraplegia y otras discapacidades para caminar pueden moverse en el mundo. La capacidad de sentarse, pararse y navegar de una manera independiente y segura en entornos que alguna vez fueron inaccesibles, ahora es posible, seguro y está disponible para todos. Pasea, turismo incluyente. Pasea, turismo incluyente. Es un proyecto que tiene por objetivo dar seguridad y confianza al turista con discapacidad para que pueda encontrar servicios e inmuebles turísticos plenamente accesibles para realizar su viaje. Pasea está implementando tours para personas con discapacidad motriz y movilidad reducida en el centro histórico de la Ciudad de México para generar demanda de servicios para turistas con discapacidad y que por consecuencia detone la concientización para impulsar la accesibilidad de la ciudad. Pasea es una empresa social que funciona como medio para concientizar a la industria turística sobre la necesidad de aplicar soluciones de accesibilidad para atender a turistas con discapacidad. Te mando un fuerte abrazo. Saludos. Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acá. despertar. Sola en la casa si no estás, siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás, quien en tus brazos mimarás, quien a tu lado dormirá. Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad. Discapacidad en acción. Perdón, perdón, perdón, mi amor. Perdón por mi tristeza de hoy. Perdón por esta niebla gris. Justo hoy que te veo partir. Por favor, no me digas adiós. Puedo comprender, mi amor, con tanto como yo soñé. Yo sé que un verano vendrá, mi amor, y yo te esperaré. Total, ¿por qué negar que te amo y siempre te amaré? Perdón, perdón, perdón, mi amor, perdón por mi tristeza de hoy, perdón por esta niebla gris, justo hoy que tienes que partir, hoy por Dios no me digas adiós, yo sé que volverás, mi amor, yo sé que volverás, mi amor, yo sé que un verano vendrá. Toma, abriga mis manos, tengo frío, mucho frío. Perdón por esta niebla gris, justo hoy que te veo partir, y por Dios no me digas adiós. Toma, abriga mis manos, tengo frío, mucho frío, yo sé que un verano vendrá. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Te Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. ¿Has disfrutado de la emoción mirando un partido de fútbol de nuestra selección? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Gustavo Hincapié es el gerente de la firma Tecnoayudas, es de los creadores, y está con nosotros en el libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Gustavo, bienvenido a este proyecto tan transformacional para tanta gente en Iberoamérica. Y la idea es que usted nos cuente la historia de la compañía, desde que nació y todos los hitos más importantes hasta dónde va. Tecnoayudas nace desde el año 99 como un proyecto personal. Básicamente lo que queríamos era, lo que yo quería en ese momento era, por curiosidad, no tenía cercano el tema de la discapacidad, desconocía lo más mínimo de ese tema. Encontré que yo vivía en tecnología, tenía la oportunidad de trabajar en la industria, en el área tecnológica, estaba cursando mi pregrado en la Universidad de Ingeniería de Sistemas, entonces tenía mucha Universidad de San Buenaventura, sede de Medellín, entonces tenía la oportunidad de estar interactuando con máquinas por muchísimos años y empezaba como el boom de la tecnología, entonces los computadores eran, digamos, que los tenían esas personas pudientes y digamos instituciones que tenían la oportunidad de usar esa tecnología, pero se veía que ese era el futuro cercano, que todo iba a estar basado en la tecnología y en la tecnología informática específicamente. Entonces, casualmente, en una asesoría que estaba dando a un proyecto educativo, alguien habló sobre el tema de la discapacidad, bueno, que mi hijo o mi hija tenía una dificultad en el tema visual. Entonces, curiosamente decía, pero entonces, ¿cómo esta tecnología, cómo apoya, cómo ayuda? O pensando, ya empezaron a generar preguntas, si yo no tengo manos, el computador no me sirve, porque el teclado convencional no permite, sino el uso y estresa con los dedos, las manos. Entonces, si la tecnología va a ser la herramienta para el tema social, laboral y educativo, en ese futuro cercano, las personas que tenían dificultades de acceder a eso, pues iban a quedar relegadas. Entonces, esa fue como el origen de la empresa. Entonces se inició un proceso de investigación personal, era más un hobby o un tema casi que académico. Encontré que las necesidades eran inmensas, pero los desarrollos en Colombia y Latinoamérica eran casi que nulos. Europa tenía unos adelantos, entonces empezamos como a conocer y a investigar sobre el tema. Y bueno, con ese deseo de emprender, estaba empezando el boom del emprendimiento. De hecho, yo hice el primer plan de negocios en el 99-2000 con el SENA, que apenas esa área se estaba desarrollando, y encontramos que no había mercado. Bueno, entonces el primer revés para Tecnoayudas nació muerto, decían los asesores, no hay mercado. ¿Por qué? Porque no sabíamos, no había un censo poblacional, no sabíamos cuántos beneficiarios o clientes potenciales teníamos, no sabíamos cómo estaban distribuidos geográficamente, o sea, no habían datos de ese mercado potencial el cual íbamos a beneficiar o a buscar. Entonces, digamos que ese primer revés fue un aliciente, entonces no hay nada, entonces lo podemos ser partícipes de un desarrollo nacional y casi que a nivel latinoamericano, vamos a hacer algo. Entonces, como no había mercado, lo primero era cautivar o educar o buscar dónde están, qué necesitan. Entonces, ya en ese momento yo ya no podía solo, porque yo tenía obligaciones laborales, académicas, familiares, entonces, pero el deseo estaba. Entonces, yo conocí a un docente, a Abelardo Arriaga, socio, que fue docente mío, de cátedra, asesor de tesis de grado, asesor de práctica. Entonces, y él tenía un gran conocimiento del tema de la accesibilidad, el tema de web. Entonces, digamos que la idea era cómo cautivar ese mercado, por lo menos la información, lo podíamos hacer a través de la tecnología, a través de internet, que estaba también en ese boom. Entonces, como esa no era mi experticia, yo era más bien por el lado electrónico y diseño de proyectos, entonces ahí fue donde lo invité. Casualmente, de hecho, ni siquiera sabía ni lo había pensado que él tenía una discapacidad, entonces eso lo motivó aún más, porque digamos, él también desconocía, a pesar de ser estar afectado por una discapacidad, digamos, no desconocía las dificultades que podía tener la población en general. Entonces, en ese momento lo que decidimos fue crear un centro de información donde pudiéramos tener como un repositorio y empezar como a contar el cuento del tema de la discapacidad. Entonces, en el 2003 el primer fruto fue que creamos el sitio web discapacidadcolombia.com. Entonces, con algunos inconvenientes, porque para ese tiempo, solo hasta hace poco, hay una unidad del gobierno nacional que se dedica al tema de la discapacidad. Para ese tiempo y durante muchos años no había un ente que dijera ese tema es mío, sino que se hacía a través de la vicepresidencia, a través de un programa de la primera dama. Bueno, entonces como que no había un doliente del tema. Entonces, nosotros tomar esa bandera por un país, digamos que levantó ampolla en algunas entidades, como quien dice, unos estudiantes, unos jóvenes inquietos están haciendo un proceso que debería ser de gobierno, y hubo unos intercambios de información, pero bueno, no se llegó a nada. Bueno, ¿ustedes por qué van a hacer eso? No, porque lo queremos hacer, queremos avanzar. En ese momento teníamos una visión empresarial, ¿cierto? Cómo esa tecnología podía convertirse en un negocio para nosotros. Una vez montamos el sitio, eso se desbordó por la carencia de información, por la necesidad de información del país. De hecho, nos convertimos en centro de información de Colombia para el mundo y el mundo para Colombia. Entonces nos escribían de Guatemala, que queremos conocer cómo trabajan patologías puntuales, la espina bífida, qué asociaciones hay allá, cómo trabajan ustedes. Entonces empezamos, y la gente a interactuar con ese medio, sin ser comunicadores. Como decía Gustavo, mi compañero, ha sido un trabajo que ha involucrado mucho a nuestras familias, a nuestros hogares, a cada uno de los que participamos dentro de esto nos ha ayudado a mejorar mucho también y ver cómo todo nuestro trabajo ha impactado a muchas personas en el país y hasta en el mundo, en diferentes partes de acá del mundo. Proyectos, por ejemplo, que tenemos como con la Universidad San Buenaventura del consultorio jurídico, es un proyecto que beneficia, por ejemplo, a muchas personas en diferentes partes del país y les brindamos asesoría jurídica en forma gratuita. Este es un trabajo que nos hemos esforzado bastante para brindarle porque es que el desconocimiento de la normatividad y las leyes ha hecho que se vulneren muchos derechos de las personas. Con este trabajo hemos logrado impactar más de 1.300 personas desde La Guajira, en el Chocó, en el Amazonas. O sea, es un beneficio que ha tenido muchas personas que normalmente no tendrían con qué pagar un abogado. Bueno, mi experiencia con Tecnoayudas inicia en el 2008 cuando empiezo a hacer uso de la tecnología con el software JAWS, que aunque ya lo había conocido, de todas maneras lo usaba, mas no comprendía muy bien todo el manejo de un computador. Aprendí y sé lo que conozco hoy por Tecnoayudas. Ha sido una experiencia de saltar muros, de vencer obstáculos. Yo que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Era una noche de Santiago, y casi por compromiso, se encendieron las farolas y se apagaron los grillos. La luz del entendimiento me hace ser más comedido, y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así: ya mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti, ya me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Senderos, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar. Yo cruzándome de brazos dije,

Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Los lectores de pantalla sirven para las personas con discapacidad visual. Dentro de aquellos existen el NVDA, el JAWS, también el VoiceOver. Para los teléfonos inteligentes estamos usando el TalkBack en el sistema Android y en iPhone el tradicional Siri y el VoiceOver. ¿Sí? También existen muchísimas lápices. Parlantes para que a medida que nosotros vamos presionando sobre el papel, el lápiz pueda ir dando lectura al texto que se encuentra en ese papel. También existen pulseras, de las cuales ya estamos hablando en los segmentos, y adicionalmente todo esto es posible comprarlo. No es por venta de catálogo, no es por venta en internet nada más, que tal vez funciona, no. Cada una de estas tecnologías nosotros en la organización ya la hemos probado, ya la conocemos, hemos manejado los demos, hemos manejado muchos de los software, y como ahora la computadora se ha vuelto una muy buena amiga, ¿sí? Una muy buena amiga, con algunas especificaciones técnicas, ¿sí? Hoy por hoy usted cómprese una Core i7, ¿sí? Una Core i7, 16 GB en RAM, un disco duro de 1 Tera, y pues con eso usted va a tener por lo menos un computador por los próximos 10 años más, ¿sí? ¿Para qué? Para que los software que se están fabricando especialmente en el Windows 10 también puedan funcionar sin ningún inconveniente. El Windows 10 tiene muchas prestaciones importantísimas para las personas con discapacidad, y sobre todo cuando usted empieza a manejarlas se va a ir dando cuenta que su vida continúa. Sí, la tecnología apoya a la persona con discapacidad a continuar con su estilo de vida, a desarrollar mejor su emprendimiento

es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Estás escuchando Discapacidad en Acción. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Steven Sánchez no puede mover, sentir ni caminar con sus piernas como consecuencia de un accidente de motocicleta que le causó una lesión de la médula espinal. Ahora, sin ayuda y con una sonrisa, Steven se pone el exoesqueleto Phoenix y en cuestión de minutos puede caminar otra vez. I was able to hug my parents for the first time standing up, which was huge. Being able to come stand right up next to someone and get close and heart to heart with them really, really makes a big change in your perspective of me, but also my perspective of myself too, which helps, you know, not feel that I'm disabled. El exoesqueleto Phoenix, creado por la startup Sudex, tiene un diseño modular y está destinado a ayudar a las personas con trastornos de movilidad a caminar de manera independiente. Our mission is to make sure these devices are affordable. We want to make sure these devices are cleverly designed, so with high performance. Y por asequible, estamos hablando de unos $30,000, un tercio de lo que cuestan los exoesqueletos médicos que ya existen en el mercado. Phoenix cuesta menos porque tiene un diseño minimalista y liviano. Está equipado con dos motores en las caderas, una rodilla inteligente, una computadora con microcontroladores, luces LED y una batería. Usuarios como Steven tienen el control de cada paso que quieren dar. Al presionar el botón Go en el controlador, el exoesqueleto recibe un mensaje que asiste con los pasos. Este diseño de las articulaciones en las rodillas ofrece una gran movilidad, explica el ingeniero mecánico principal José Chavarría. And then once you're ready to take a step, we'll smartly deactivate the knee so then it could freely extend, just like as your knee would just extend when you walk. But then as soon as it hits the ground, we lock it out. So then you're able to support all your weight through that standing knee. Por medio de una aplicación, las personas pueden personalizar por completo parámetros como la longitud del paso, el ángulo del torso y más, para que sus pasos sean lo más natural posible. Actualmente, Phoenix está en pruebas clínicas con la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, así que todavía no lo puedes comprar. Sin embargo, cualquier persona puede participar en una prueba piloto registrándose en la página web de SuiteX. Steven afirma que Phoenix le ayuda a romper las barreras que ha tenido con su silla de ruedas. I'm not the robot, I wear the robot. Y lo más importante, ha recobrado la confianza en sí mismo. Bien, la rehabilitación básica funcional abrazada a la tiflotecnología o a los diferentes avances tecnológicos que existen para todas las discapacidades. Las aplicaciones para los teléfonos como el Háblalo, el Pictotea, el Tiflo Grove se usan en las tablets y en los teléfonos inteligentes. Para el iPhone es el Vision y también el Super Sense. En eso usted puede tener aplicaciones gratuitas para Android. Sin embargo, hay que saber cuáles de todas estas son las más funcionales, porque los científicos han desarrollado muchísimas aplicaciones, ¿sí? Con la finalidad de facilitar el aprendizaje, con la finalidad de que la persona con discapacidad pueda desenvolverse en este mundo globalizado, ¿verdad? Donde su presencia es innegable. Entonces, la experiencia, el vanguardismo de estos científicos, de empresas que se dedican a la construcción de tecnología para la rehabilitación de personas que han sufrido diferentes tipos de discapacidad, hace que la vida sea más fácil. En este entorno, cada uno de esos inventos ha ayudado a caminar a las personas con discapacidad física, ¿sí? Tenemos los esqueletos biónicos que les ayudan a caminar, también unas prótesis biónicas, ya hablamos de eso, de biónicas, que tienen ya conexiones sensoriales con el sistema nervioso y que facilitan el traslado de las personas. Sí, entonces lo que no se podía hacer antes y lo que se veía solamente como algo de película, hoy ya existe. Los valores todavía son caros, pero algunas personas con discapacidad física que han adquirido ya vehículos, el comprar este tipo de artefactos equivale a la compra de un vehículo. Ajá. Entonces, pueden caminar. Ya no es que van a poder caminar, pueden caminar. Así es. Entonces, lo que sí falta es un poco de promoción en este sentido. Lo que sí falta es un poquito más de inversión de la empresa privada para traer este tipo de tecnologías a nuestro país, pero con el objetivo de que quienes la necesitan la compren. Ajá. Sí, yo hacía alusión a los vehículos. El tema del carnet de discapacidad nos ayuda a comprar vehículos importados de alta gama con la rebaja de los aranceles. Sin embargo, también se puede adquirir estos beneficios de la tiflotecnología, de la biónica, que hoy se utiliza para los diferentes tipos de discapacidad. Así que pues, si tenemos un vehículo para trasladarnos y queremos caminar, también podemos comprar este tipo de ayudas biónicas. Continuamos en Discapacidad en Acción. No cabe duda que les encanta lo que ya está clásico, ¿verdad? Pero yo tengo que promover mis próximos 25 años. Todo lo que les canté antes es una época muy hermosa de mi vida y he querido así compartirla con ustedes. Se está haciendo un video para dejarlo como un testimonio para cuando yo ya no esté en este planeta, pues las próximas generaciones. Bueno, algún día me tengo que ir. Bueno, está bien. Yo estoy convencido que cuando la gente dice que no, es no. ¿Saben por qué? Porque la gente siempre tiene la razón. En todo, absolutamente tiene la razón. Sin la gente, no hay Dios. Tan sencillo. Háblame de ti. Cuéntame qué ha sido de tu vida. ¿Sabes tú que sé que tú estás convencida? Estás escuchando Discapacidad en Acción. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Una y otra vez. Siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, ¿qué le voy a hacer? ¿Y tú me extrañas? Yo mucho más que ayer. Es más fuerte que el amor. nuestro amor entre guerra y paz, entre tanta gente y tanta soledad, ha vencido a la mentira con verdad. Nuestro amor no lo comprendí hasta que te amé, hasta que sentí que algo mío iba naciendo dentro de ti. Su raíz más allá del bien del mal, porque es puro como el agua de manantial. Colorina, con tu canto de golondrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Cuando era joven, tenía como afición la escalada, pero sufrí una congelación en la parte inferior de las piernas. Al final, tras varios meses de mucho esfuerzo por parte de mi equipo médico, tuvieron que amputarme las piernas por debajo de las rodillas. Me pusieron unas prótesis normales, pero yo no estaba muy contento con su funcionamiento. Así que decidí dedicar mi vida a mejorar el diseño de las prótesis para las extremidades. Mi misión es contribuir a la misión mundial, global, de acabar con la discapacidad por medio de la innovación tecnológica. Lo que llevo hoy en día son unas piernas biónicas que pueden moverse, actúan como si tuvieran músculos. Tienen 12 sensores en cada pierna y varios ordenadores. Se adaptan a mi ritmo de andar a diferentes velocidades y por diversos terrenos. Y por primera vez en la historia, gracias a esta innovación, soy capaz de caminar a la misma velocidad y con la misma energía que una persona con piernas perfectamente normales. Las piernas biónicas que llevo actualmente me las puedo quitar. De hecho, cuando me voy a la cama por la noche, me las quito. En el futuro, no será así. En el futuro habrá una conexión profunda o íntima entre la extremidad biónica sintética y el cuerpo biológico. Las extremidades biónicas que llevo a diario se controlan por ordenador. Lo que hemos hecho es copiar el funcionamiento de un cuerpo sano. Ver cómo operan los músculos, cómo se controlan por un sistema de circuitos con la médula espinal. Y con esas copias y esas fórmulas matemáticas, somos capaces de programar unos pequeños ordenadores en la extremidad biónica para que controlen el músculo sintético de la misma forma. Así, ando a diferentes velocidades por distintos terrenos. Y aunque mis piernas biónicas son sintéticas, de fibra de carbono, silicona y titanio, las prótesis se mueven como si estuvieran hechas de carne y hueso, gracias a la programación y al diseño de la extremidad. Oh my God, I can't believe it. It's just like I've got a record, a real leg. En el futuro, lo conectaremos al sistema nervioso. Las mismas terminaciones nerviosas del cuerpo biológico a la extremidad biónica. En ese futuro, la extremidad será controlada por un controlador híbrido. Por una parte, el superordenador llamado cerebro humano y sistema nervioso. Y por otra, el cálculo sintético realizado por los ordenadores dentro de la extremidad biónica. Hay una relación directa entre las prótesis de diseño mediocre y las enfermedades de las articulaciones. Si se avanza en la biónica de verdad, y se elimina la cojera, se eliminará la osteoartritis entre quienes las utilicen. Hoy una extremidad biónica cuesta casi lo mismo que un buen coche. Con todas las tecnologías, conforme crece el volumen, hay una economía de escala que bajará los precios. Y ese mismo efecto ocurrirá también en la biónica. Tenemos que ser capaces de conectarnos directamente con los nervios, y tenemos que entender cómo ir de un sensor sintético, ya sea en los dedos de los pies o en los de las manos, de la extremidad biónica, a medir el contacto y la presión y cosas así. Cómo convertir esa información sensorial en estímulos apropiados para el nervio, para tener una sensación real de tacto. Lo que más me fascina del campo de la biónica es esta noción de estar utilizando la ciencia y la tecnología de un modo maravilloso y grandioso. Estamos adentrándonos en un viaje mágico de la humanidad, en el que vamos a ver cambios sin precedentes en la capacidad humana. La música y el estilo inconfundible de Discapacidad en Acción, con aquellas canciones que nos gusta escuchar, con aquellas canciones que nos traen gratos recuerdos y sobre todo que hacen que esos sentimientos afloren, ¿verdad? Sí, desarrollar las actividades en el trabajo, en el teletrabajo, los que están en casita, quienes están descansando, despertarse con esa música que hace vibrar el corazón o que trae los recuerdos, es muy interesante. Y a ustedes les debemos que nos ayudan a escogitar los temas durante toda la semana cuando se comunican con nosotros. ¿Sí? Cuando se comunican al 234-5565, al 098-6601-549. Donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo, quiero que lo hagan muy bien. Siendo personas con discapacidad, debemos demostrar la capacidad y no la discapacidad. Sí, ahora que la tecnología, como vamos escuchando en los reportajes que hemos preparado, y este programa va dedicado a la tecnología, vamos notando que imaginemos una fundación con todo este tipo de tecnología para la rehabilitación de seres humanos, ¿sí? Estos seres humanos ingresan, se rehabilitan con esta tecnología y pueden continuar con su calidad de vida. ya la biónica, ya que el ser humano esté conectado a una máquina, ya no debe ser causa de asombro, sino causa de emoción. ¿Por qué? Porque la tecnología es fabricada por el cerebro humano, ¿sí? Y es para que nosotros podamos funcionar de diversa forma, y es lo que nos ayuda a desarrollar esa entereza de seguir viviendo, ¿sí? Porque el tener discapacidad no significa que debemos ser reprimidos, depresivos, trágicos. No. Significa que tenemos que continuar existiendo como lo hacíamos antes, y sobre todo buscar que las leyes amparen el tema de la rehabilitación básica funcional con ayuda tecnológica. Sí, queremos trabajar con las organizaciones este año para que de una u otra forma ya en sus organizaciones se empiece a usar la tiflotecnología, la biónica, para que ya cambiemos esa vieja rehabilitación básica por la nueva, por la del siglo XXI. ¿Quieres comunicarte? Llámanos al 234-5565, al 098-6601-549, que está totalmente habilitado. En el señor Google, búscanos como Discapacidad en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. ¿Has disfrutado de la emoción mirando un partido de fútbol de nuestra selección? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Estamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Tenemos la grata presencia del señor Javier Torres, presidente ejecutivo de CONAVIS, con quien vamos a dialogar sobre la campaña Tienen Derecho a Votar. Bienvenido, Javier, a Discapacidad en Acción. Cuéntanos cómo va el tema de la campaña Tienen Derecho a Votar, y si hacemos un poquito de historia para que nuestros oyentes puedan saber todo el esfuerzo que se ha venido desarrollando durante ya algunos años. Bienvenido a Discapacidad en Acción. Walter, muy buenas tardes, qué gusto. Bueno, realmente la historia trasciende de la campaña Tienen Derecho a Votar hace 15 años de trabajando, en un inicio por la, podríamos decir, la plena democrática de las personas con discapacidad. desde una perspectiva principalmente de poder acceder. En el país se reconoce a la discapacidad a partir del 30% y desde esta acreditar esa condición. Al tener esta acreditación de condición, de acuerdo a la Constitución, está establecido que la votación para las personas con discapacidad electoral y te establece que el voto puede ser optativo, no es un voto optativo. Si uno quiere ir a votar, se puede acercar o le deja esa opción, y pero puede obtener, es exento de la entrega en cualquier requisito, en cualquier institución pública o cualquier trámite, la papeleta de votación, ¿no? Lógicamente, esto no quiere decir que desde ningún punto de vista una corresponsabilidad ciudadana por parte de las personas con discapacidad a través de los años ha sido ese trabajo de ir logrando en esta campaña tienen derecho a votar. Por eso es que el antecedente nos permite hablar que, por ejemplo, en un último proceso electoral que tuvimos en el año 2019, el 75.58% asistieron a votar y hubo un ausentismo del 24.42%. ¿Qué te significó esto? Que 298.966 personas votaron, ¿sí? Que es importante, o sea, si vemos el nivel de las condiciones que se dieron al voto, es una cifra bastante alta. Hubo un ausentismo del 24, que significa como 96.000 personas. Esto nos va dando un valor importante, porque cuando vemos la cantidad de votantes que tiene y que relativamente se va llegando en el trabajo y el esfuerzo que se va haciendo, que eran de 395.000 personas que tienen derecho al voto, en este proceso electoral vamos a observar un crecimiento de un 7% del padrón electoral, que tenemos 426.738 personas que pueden acceder al voto de manera opcional. Y ahí tendríamos que ver que este crecimiento lógicamente será en relación a las edades, a partir de los 16 años que se registra, y la parte primordial es el trabajo que se viene haciendo justamente para lograr facilidades que se puede lograr principalmente en el apoyo hacia las elecciones de las personas, hacia las elecciones que se van, en este caso, como presidentes, asambleístas y parlamentarios andinos, ¿no? Entonces, lo que sí buscamos dentro de esta perspectiva, la campaña Tienen Derecho a Votar, tiene varios puntos, varios ejes. Uno que podemos citar, el primero, podemos hablar del voto en casa, que se logra implementar a partir de no muchos años. Directamente en lo que se trabaja es de poder llegar a ciudadanos en condición de discapacidades, y lógicamente que tienen las menos posibilidades de movilizarse, que se van inscribiendo de acuerdo a procesos que se hace con el Consejo Nacional Electoral y el CONADIS, y se van registrando. Por ejemplo, en esta vez vamos a tener 653 personas a nivel nacional registradas, que están ya registradas, que ya se cerró el registro, son los que se identificaron en el país y que van a sufragar en sus hogares. A esto, el Consejo Nacional Electoral, ante las circunstancias económicas del país y el presupuesto también, que no podríamos decir, en cierto modo se va mermando un poco por las condiciones económicas del mundo, entonces se ajustó un poco en el tema de pedir el apoyo y la colaboración con quienes hemos trabajado 15 años también, es con la Federación Nacional de Taxis. O sea, el taxismo ecuatoriano va a aportar con las unidades para movilizar a las juntas receptoras y a la seguridad a las diferentes casas de las personas con discapacidad, estos 653 ciudadanos. Lo que vamos a realmente son 172 rutas. Aproximadamente vamos a necesitar cerca de 340 taxis, para que vayan dos taxis por cada junta receptora, para que les lleve a los de la junta receptora. En estas rutas lo que nosotros vamos a lograr es que la junta receptora del voto se acerca a la casa de la persona que ya ha estado identificada con tiempo, lógicamente va a ser en la manera externa, se le entrega el sobre donde se encuentran todas las papeletas y la persona accede de manera visual externa de la casa para realizar el sufragio. ¿Qué es lo que ha cambiado ahorita en el contexto de la bioseguridad? Es que, por ejemplo, antes se ingresaba a la casa de la persona con discapacidad que realizaba el sufragio. Ahora no se lo va a hacer así, va a ser de la parte externa, donde se visualiza el voto, la persona que la asista o la persona que vote entregará a la vez en el sobre directamente la votación que ha realizado, ha sufragado, y esta a su vez es recibida por la seguridad, por las Fuerzas Armadas que acompaña, o la policía, se deposita en la urna de donde se deposita el sobre con la votación. Esto significa que son 2 días antes de las elecciones va a ser esta votación, y lo que significa que el día de las elecciones que se haga el conteo, se abre la urna del voto en casa y será contabilizado, ¿no? Entonces el voto en casa ha sido reconocido como una experiencia importante en varios países de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de los países árabes. Tuvo un reconocimiento directamente sobre la campaña Tienen Derecho a Votar y el voto en casa. Entonces, este proceso es el que... ante esto es importante rescatar que tendremos 85 observadores electorales a nivel nacional con y sin discapacidad, y nos van a permitir revisar directamente los procedimientos que hemos tenido. Lógicamente, ahí separamos que es la otra campaña, que es la que tienen derecho a votar, que es la campaña que busca aquí principalmente. Esta campaña busca, con la alianza con la Federación Nacional del Taxismo Ecuatoriano, de manera voluntaria y gratuita, dar un servicio que es retirar a la persona del hogar, o sea, de su domicilio, llevarle al recinto electoral a que vaya a sufragar, esperar lo que sufraje, que haga su sufragio, perdón, y retornarle al hogar. Entonces, esto es de manera gratuita. Lógicamente, ante esto también tenemos varios convenios con el CNE para facilitar el voto de acuerdo a la norma y a la ley que está establecido, como son, por ejemplo, vamos a tener la mesa de atención preferente, que son cerca de 4.385 mesas a nivel de atención preferente, que lo que va a permitir que es en 4.276 recintos electorales a nivel nacional estén en esta mesa. Significando que, por ejemplo, hay 600 mesas adicionales que el año 2019, porque se ha abierto un poco más las mesas para que no haya, más bien, podríamos decir, no haya aglomeraciones y permita cumplir con las medidas de bioseguridad. Entonces, lo que nos parece interesante aquí, que dentro de las 39.917 juntas receptoras, vamos a poder atender lo que se llama el voto asistido, el voto preferente y la mesa preferente. Lo que le va a ayudar es que la junta receptora se acerca hacia el ciudadano para que vote en esa mesa priorizando el voto, y eso es una parte importante porque eso te va a permitir lógicamente que con las medidas de bioseguridad haya mayor garantía principalmente de ese espacio y que pueda ser atendido de manera preferente y prioritaria, ¿no? Además de eso, tendremos 8.770 plantillas Braille en la mesa de atención preferente, que será para los candidatos de presidencia y vicepresidente. Entonces, como tú ves, en todo este contexto es lo que se va trabajando en todo lo que es el voto y en las próximas elecciones del mes de febrero. Así es. Bien, toda la información bastante importante, sin embargo, existe una consulta. En este segundo eje de la campaña Tienen Derecho a Votar, tienen que inscribirse a través de un formulario. Como acabas de bien indicar, el taxi les lleva hasta el recinto y del recinto a la casa. El taxi uh-huh. debe esperar mientras la persona sufraga. Y aquí la consulta. En el formulario que se llena está si va a tener o no compañía. Se pone uh-huh. sí y manifiesta que pueden ir hasta 2 personas, la persona con discapacidad. Así es. El taxi esperará al acompañante también para que haga el sufragio o solamente el tiempo que demore la persona con discapacidad? Es lo que nos han consultado durante este tiempo. Quienes están ya inscribiéndose en este formulario o ya se han inscrito. Mira, aquí es importante rescatar. La cosa es que cuando tú vas a llegar al proceso de la inscripción en la página web, en Google se va a desplegar la página web. Ahí tienes el, tú pones campaña tienen derecho a votar. Tú despliegas tus dos, pones tus nombres y apellidos, tu número de cédula, perdón, y se te despliega justamente tus nombres, apellidos, los datos que tienes establecidos y tú vas complementando la información. Tú tienes derecho a un acompañante, como tú sabes, en el momento actual hay que tener las seguridades de la bioseguridad, principalmente del contacto, por eso se permite un acompañante y en muchos casos, a veces la persona con discapacidad necesita de un acompañante, ya sea para el voto asistido o para que le asista en su movilización. En el caso de los compañeros no videntes, algunos de los compañeros yo ya he visto que va a mente, ¿no? Entonces, de igual con discapacidad física o intelectual o con todas las discapacidades. Entonces, directamente lo que sí es, me queda muy claro, es que es la persona con discapacidad. Si su acompañante coincide en el voto en el mismo recinto, aproveche y vota de una vez el acompañante. Pero de ser el caso que si es que el acompañante no vota ahí, no es que tienen que llevarle al acompañante también a votar. No, el servicio va directamente de apoyo hacia la persona con discapacidad. Entonces, debe cumplirse ese es el objetivo de la, del programa. Terminada ya el sufragio, inmediatamente el taxi le deja en la puerta de la casa a la persona con discapacidad y su familiar. Exactamente, le deja en su hogar, ¿no? Le tiene que dejar en su domicilio señalado y lo dije en donde inició el proceso y de acuerdo a eso es lo que nosotros tenemos en el registro, de acuerdo a las fichas que se va llenando y de acuerdo a los requisitos que se han ido complementando en las peticiones que tienen completamente todos los compañeros ciudadanos con discapacidad que ya se han inscrito. Lo que hacemos es compartir la información para que tenga el contacto tanto el transportista, que en este caso es el señor taxista, con la persona con discapacidad y mutuamente ya llegan a los acuerdos de los horarios. Lo único que está pendiente es definir si va a haber el tipo de las propuestas que hay, es el tipo de cédula, es una opción, o también la ampliación del horario de las elecciones. Entonces, nosotros ajustaremos las inscripciones, iremos ajustando en medida a eso los requerimientos establecidos principalmente de las necesidades específicas de las personas con discapacidad. La fecha de inscripción data hasta el 15 de enero. Quienes no hayan por ausencia inscrito, ¿hay un plazo de prórroga o se cumple hasta el 15 de enero? Mira, el prórroga lo veo muy difícil porque con los inscritos nos toca reprogramar ya, o sea, nos tocaría programar ya la movilización, o sea, de los diferentes, podríamos decir, las acciones que tenemos que dar al taxista, ponernos de acuerdo con las cooperativas, delinear la estrategia, los horarios y todo. Entonces, eso sí nos va a llevar unos 15 días aproximadamente hasta más o menos el día de la elección, que ya es el 5 de febrero, o sea, prácticamente son a los 20 días, pero esos 20 días nos permite organizarnos y no dejar a la última hora para que cualquier detalle que se pueda presentar no pueda ser evacuado. Entonces tenemos el tiempo suficiente para realizar las coordinaciones con los que se han inscrito. Las ayudas, ¿habrá papeletas especiales para las personas con discapacidad como se ha hecho en otros años con el tema del braille, con el tema de lengua de señas? Sí, claro. Bueno, en el tema de la papeleta, solo de ahí la plantilla braille, en las mesas de atención preferente, como te he indicado, van a haber 8,770 para la candidatura de presidente y vicepresidente, ¿no? Lógicamente, hacer una plantilla más extensa no habría cómo, porque calcula la plantilla braille que tendría que usarse para hacer en el tema de asambleístas, ¿no? Así mucho es. Más cuando tenemos una cantidad de listas innumerables para asambleístas nacionales, tenemos la papeleta de asambleístas provinciales, tenemos 15 candidatos de a presidente y vicepresidente parlamentarios andinos. Entonces tú tendrías una variante muy grande al querer hacer plantillas para asambleístas, porque en cada provincia tienes de listas, además de cada provincia tienes diferente cantidad de asambleístas, además tienes, por ejemplo, Quito y Guayaquil tienes zonas. Entonces calcula el problema que sería el poder manejar tanta plantilla. Por eso es que principalmente se hace desde la plantilla braille, se la pone principalmente entre el presidente y vicepresidente, que en cierto modo va a ser la plantilla más grande que se haya hecho en historia de las elecciones por tanto candidato, ¿no? 16 candidatos. 16, exactamente. Un año bastante atípico, pero bastante concurrido en el tema de las elecciones. Ahora, en cuanto a la bioseguridad para los veedores y para las personas con discapacidades, ¿ustedes han sugerido algo al Consejo Nacional Electoral? Bueno, los veedores van a tener sus mascarillas de protección, los que van a hacer observaciones. Nuestros veedores hacen directamente la observación en los recintos donde votan, si me comprendes. Entonces, estos 870 no es que se movilizan a otros centros de votación, sino que se aprovecha que la persona que va a ir a votar en el recinto X, que me toca votar a mí si yo fuera veedor observador, yo hago mi votación, pero a la vez aprovecho haciendo la veeduría en el recinto electoral que me va a tocar votar. Eso nos determina que no haya mayor riesgo, que se precautele la garantía de seguridad y la bioseguridad. Entonces, eso es importante, lógicamente, aprovechar esos tiempos para poder dar los resultados debidos en su momento, que ya se concluyan los procesos electorales en el Ecuador. Plenamente identificados estarán los veedores, ¿verdad? Para que no haya ningún contratiempo con quienes dirigen los recintos electorales. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, plenamente estarán identificados los veedores en cada uno de los recintos electorales para que estos no tengan dificultad de realizar la veeduría en cada uno de los recintos electorales. Por supuesto, cada uno de los vehículos, por ejemplo, los taxis, un postercito en el parabrisas de la campaña tienen derecho a votar, que se emiten con las diferentes regiones, consejos provinciales, o sea, con las delegaciones del Consejo Nacional Electoral, y los observadores tendrán su identificación, lógicamente, que es la que nos entrega directamente al Consejo Nacional Electoral, y se les entrega individualmente a cada uno de los observadores para que puedan ejercer su acción de observancia. Muy bien, entonces, todo listo para esta campaña. Aspiramos que todo vaya muy bien. Y en un año atípico con pandemia y ahora ya nuevamente con el nuevo virus que se nos vino al Ecuador, ¿cómo ves tú una panorámica para este 2021 luego de las elecciones? ¿Qué piensas para esto? Bueno, yo creo que es una elección bastante difícil ante las circunstancias. Veamos el tema del ausentismo, cuál puede ser, ¿no? A mí, sinceramente, me preocupa mucho porque en realidad mucha gente seguramente es capaz que no quiere ir a votar por el tema de contaminación. Esa es la duda que tenemos todos, ¿no? Creo que es importante, lógicamente, el tratar de garantizar el mayor número de población que pueda ejercer su derecho a sufragio. ¿Y qué podré decir? Dentro de las elecciones, ver que lógicamente la participación de la ciudadanía es primordial. Tenemos ya un antecedente de elecciones de alcaldes que ganaron con porcentajes mínimos, tú recordarás, con porcentajes del 28-30%. Entonces yo creo que es importante aquí reflexionar en algún momento en que esta situación de tener tanto candidato, no sé si es que favorece o fortalece la democracia, pero también creo que dispersa muchas condiciones de tener una realidad y de poder de una manera mucho más asertiva en los candidatos bajo un compromiso de responsabilidad hacia lo que pueda suceder con el país y lo que se debe promover a futuro, ¿no? Entonces, Es atípica, como tú mismo has dicho, esta elección es muy compleja. Primero, el tema de pandemia también nos perjudicó muchísimo, el tema de tanta candidatura, el tema de la difusión de las candidaturas también es otra inquietud, ¿no? Como tú ves, ya no hay las caravanas, o sea, todo lo que se mueve es por redes sociales, se ha buscado alternativas de realizar campaña, pero no a todos les está llegando la campaña, ¿no? No todos lo ven en redes sociales y no sé, o sea, para mí es muy atípico. Creo que va a ser una demostración muy especial para un análisis muy profundo luego de las elecciones, ¿no? Habrá que revisar bien, creo y considero, el trabajo que se pueda hacer y ver los efectos que resultaron por el tema de pandemia, el aislamiento, la bioseguridad y principalmente los horarios o los ajustes para lograr que tenga el éxito deseado de una elección participativa de los ciudadanos ecuatorianos. Sí, una última consulta. Nosotros hemos estado muy atentos a las propuestas de cada uno de los candidatos. Han hablado de cómo controlar la pandemia, han hablado del tema económico, de la corrupción. Sin embargo, dentro de los planes del proyecto que deben presentar, no se habla nada de la gestión social, no se habla nada de los grupos de atención prioritaria. Y qué hacer al respecto para que en futuras elecciones o en esta misma elección, en el proyecto que debe presentar el candidato presidencial, conste y se hable en las entrevistas sobre los grupos de atención prioritaria. Yo creo que a veces es la falta de conocimiento de los candidatos, principalmente en la participación de las personas con discapacidad. Tú mismo has visto que cerca de 427 mil personas tienen derecho a votar y pueden votar. Esa es una minoría numerosa fuerte, ¿no? Que significa que tú también tienes que tener dentro de tu plan de gobierno, tu plan, tu programa, tienes que lograr ir implementando políticas o promoviendo qué vas a hacer sobre los grupos de atención prioritaria. Lógicamente, el trabajo del gobierno actual y del presidente Lenín Moreno siempre estuvo vinculante hacia la discapacidad desde que él inició como vicepresidente. Y ese ha sido el esquema. No se ha rescindido ninguna medida de acción afirmativa que se estudió durante estos 11 años. O sea, siempre se ha mantenido pese a las circunstancias económicas del país. No ha habido reversión de derechos. Y yo creo que esa es una parte muy importante y esperamos que las mismas o el próximo gobierno mantenga esos criterios directamente y revisar, de pronto mejorar en algunos otros criterios, que de pronto siempre va a haber que hacer en la discapacidad. Hay muchas cosas más por hacer. La discapacidad no se solucionan los problemas de los ciudadanos que tienen la condición de discapacidad de la noche a la mañana. Eso se ha llevado varios años ir teniendo lo que se tiene. Todavía falta mucho por hacer. Hay mucho trabajo, hay una necesidad económica fuerte de las personas con discapacidad, tema de empleo, tema de educación, el tema de mismo de los compromisos de los gobiernos autónomos descentralizados, de los GAD, los municipios, a que implementen políticas, ordenanzas, haciendo ciudades, tanto para la discapacidad es muy necesario y fundamental el conseguir la accesibilidad universal, el diseño universal, por cuanto tenemos muchas barreras arquitectónicas en todas las ciudades, ¿no? Muy pocas ciudades han ido cumpliendo la normativa, pero la exigencia de la sociedad civil y el trabajo y el esfuerzo que se debe hacer es a esa tendencia de lograr una mejor inclusión de las personas con discapacidad. En la parte final, Javier, ¿cuál sería el mensaje para quienes nos sintonizan a través de Discapacidad en Acción? Yo creo que lo importante es la participación, ¿no? No sabemos todavía, estábamos esperando el resultado, esperamos tener esta semana, cuántos candidatos en condición de discapacidad están candidatizados para participar en las elecciones, ¿no? Eso es una parte también importante, pues consideramos que la representación dentro de la Asamblea o del mismo gobierno central o del presidente y vicepresidente o en las condiciones que están, que se puedan presentar y participar, que tengan las mismas oportunidades, ¿no? Pero aquí hay algo que reflexiona, que es importante, es la participación democrática y es el lograr que las personas logren el día domingo 5 de febrero acercarse